quiero decirle una cosa. Dígame usted lo que sea, porque yo lo escucho todo. ¿Todo? Lo que no me afecta. Antes que ofenderla yo, que se me caiga la lengua. Si yo... ¿Qué? Si yo... Termine, le da miedo. No lo crea, que tengo que decirla. Te lo digo por las malas, te lo digo por las malas. El crack, el risa, el rap, reacciones en cadena. Mantén tu copa llena, da esa cara de pena. Dale una calada, baila con tu nena. Esta verbena, estudia en primer dan, dan pena. Deja tu melena, nena, esto es puta crema. Te lo digo por las si te doy, no me das. Vaya ajena, vaya rácana, vaya la encana. Que me quema, que me da, no me queda nada de pena. Te lo digo por las ¿te acuerdas? Vida no es como era antes. Pequeñas cosas cambian, no son importantes. Tecnología avanza, gente se acomoda, se hace rancia. Sangre fluye en ambulancia, falta de esperanza. No decía, ¿quién se fía? Después de la matanza, mucha gente loca, gracias a la enseñanza. Te lo digo por las que le jodan a Juan Carlos Acho. Vamos a quemarlos a sus fotos. No a ellos. Te lo digo por las si despacha, huye porque no están cachas, pero harán puré con esa cara. Te lo digo por las no envenenes el planeta con tu fábrica de mierda que te da tanto dinero. Te lo digo por las no renuncies a tus metas por problemas que entrometan en tu llama por culeros. Te lo digo por las balas, esa viene a ser mi alias, te corto las alas. A los políticos entierro a balas. No vayas de malas, dale dos calas. Déjate de malas caras, te mustias y ¿qué prefieres, palo vara? Cruzo cara, yo prefiero un mar. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde hay fronteras? Te paran, se encaran, se matan por paral. Pum, pam, fuma Pakistán, mal. Te lo digo por las ya se vaya, campo de malva. Se crean allá, quedas sin playa. Un barco en calla, polla en valla. Tienes playa, no calla, hasta que explote piñata. Tierra tiene ganas, nadie la sacia. Es puta de todo si no fuera por fauna alguna acacia. Agricultura, devasta, cultura agria. Agria. Te lo digo por las parteles la mella de mi parte a todos los chivatos de tu curro. Te lo digo por las no agaches las orejas si te trata un encargado de mierda como un puto burro. Te lo digo por las no retengas tu jodienda ante mentiras de mierda que te encuentras en la senda. Entra en la verdadera letra, queda esta peña licantina, vocabulario profundo. Te lo digo por las buenas. Te lo digo por las buenas. Te lo digo por las te lo digo por las fumeta de jena, fúmate hierbas buenas que con lo otro te envenenas. Ten paranoias con las penas, con las penas. Deja de meterte en conversaciones ajenas. Las conoces a cena apenas y ya quieres apenas. Qué pena, guarda el pene, en el aba te hace falta higiene. No con el calibre que este tiene, este MC que tieso lo mantiene, folla rimas vírgenes. Te lo digo por la todo mal planteado. Mala casta, experimentado, mal plantado. Una burrada a grados nuclear sin renovar, todo por la pasta. Una burrada de detalles y la cosa así marcha. Yo tenía una duna y se ha formado escarcha. Ya tenía un glaciar y ahora solo queda un mar de nitrato y plata. Por buenas vías te lo digo, esto es lo mío, tío. Yo vivo hip hop y notizo con sonido sólido. Olvido lo mío, conquisto tu oído. Vomito mi odio, me cago en Dios y me toca mi ese joto, mi ese caocho. Ciegos, tochos, todos los locos, hongo. Locones como camiones, pero canciones como aviones. Con el Alex Happy el crack, con gargantas reventadas. No lo cantes, querrás más. Te lo digo por las deja de chutarte heroína, esnifarte cocaína, de meterte ketamina. Lo decía mi madre, mina, puedes fumar china. Jode a tu vecina, pinta en las esquinas tres o cuatro líneas finas. Peña opina o sigue el hilo, rula tu bobina. Te lo digo por las pa' que entiendas, rebobina. Rebujina de rima que quema pa' que entiendas. Vendas, no lo encontrarás en tiendas. Te lo digo por las valles duermen, las flores ya no cantan. Los animalicos ahora intentan ver la tele. Andar a dos patas, sabiduría barata. Se usa, se gasta. Hamburguesa de rata, la gente masca. Alcohol añadido, polvos de vino. Tira pa' la tasca, se emborracha. La vida sigue tosca hasta la fecha. Te lo digo por las los satélites vigilan a camellos silenciosos que por tu barrio desfilan. Te lo digo por las no introduzcas tus narices en asuntos pegajosos que generan cicatrices. Te lo digo por las tú verás, pues ya tienes esas putas pelotas bien negras. Nadie sabe más que nadie, no pretenda aconsejarte, solo letras claras darte, ranchan al que hace alicantes. Te lo digo por las buenas.